La fiesta con él, no me importa si en la noche follarás con dos o tres. Dime si yo soy un feo, dime si no lo hago bien. Dime qué droga consumiré para llamar tu atención, si mi ropa no te gusta. Ya no soy, dime si yo soy un normal, dime si soy de verdad. Búrlate de mí pues yo soy menso, no le presto el miembro a todas. Búrlate de mí pues yo soy canso y no tan caliente.